Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21. Por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tengan la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré. Piedra libre a la negra Mati que está del otro lado. ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí estaba haciendo como ese ejercicio de... vocalización. Bueno, vocalizando para poder largar Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición. Bueno, y venimos así como con una... con una impronta... felices de que empiece a encontrarse la gente en congresos, en diferentes eventos que tienen que ver con la agroecología, con las semillas, con productores y por supuesto también celebrando y conmemorando aniversarios de espacios a donde se genera movimiento agroecológico. Así es, Negra, damos inicio a este programa número 35. Vamos a hablar de encuentros, congresos y festejos también. Uh-huh. Acá nos toca uno muy cerquita. Bueno, hace poquito también pasó el primer año del grupo Hortícolas Tarijeños aquí en Colonia Carolla, el grupo de productores que se encarga de producir las verduras, armar los bolsones y hacerlos llegar a diferentes partes de la provincia de Córdoba. Está cumpliendo años muy prontito también la Feria Franca del Camino Real. No va me a cumplir digas. 10 años, así que... ¿Harán festejo los chicos del de la Feria Franca? Yo creo que dijeron, bueno, hasta los 10 años llegamos sí o sí para hacer el festejo seguro. Che, ¿y nos harán el convite? Y bueno, para eso lo hemos traído, para que nos inviten. Ella ya estaba mangueando, ¿viste? Qué raro. Bueno, qué raro. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este programa que se viene... que se viene con todo, con buena música también. Y como te decía, ¿no? En esto de poder aunar encuentros ya desde otros lugares. Por ejemplo, en octubre se va a desarrollar entre el 13 y el 15 de octubre, que valga la redundancia, el 15 de octubre es el Día de la Mujer Rural, se va a realizar el segundo Congreso Argentino de Agroecología, que tiene un eslogan que me pareció maravilloso: entrelazando saberes hacia el buen vivir. Así que bueno, vamos a estar hablando con la encargada de la región NEA para que nos comente cómo viene la organización de este congreso, cómo hay que hacer para inscribirse. Uh-huh. Y bueno, para que también los oyentes que estén escuchándonos puedan interiorizarse sobre la organización de este congreso. Sí, tener en cuenta que es un congreso de agroecología a nivel nacional. Va a tener la participación de diferentes sectores, productores, no solo productores, sino también técnicos, diferentes experiencias de comercio justo. Y también, Negrita, este sí fue un encuentro presencial, es la una nueva edición de la Feria de Semillas Nativas y Criollas en Catamarca. Ajá. Más precisamente en Medanitos, un lugar hermoso, si tiene la forma de... Bueno, vamos ahí, vamos a viajar, vamos a estar hablando con Manuel Aguirre de Bienaventurados los Pobres, así se llama la organización, que año tras año promueve esta feria, pero bueno, venía pinchada por el hecho de la pandemia, ¿no? Claro. Como tantas otras cosas, sí, que no nos permitía ahí encontrarnos. Claro. Fíjese usted que acá también, como otro ejemplo, bien cerquita, que no se pudo hacer la fiesta del salame casero aquí en Colonia Carolla, claro, por ejemplo. Así que vamos a pechar para que suceda también. Claro, por la virtualidad comer un salame medio aburrido. Sí. No se puede jugar al amor, no se puede bailar la tarantela y qué sé yo, todas esas cosas que claro, hacen acá. Bueno, negra, ¿le parece que nos vamos acomodando? Y a continuación ya tenemos los primeros invitados. Ay, acá. Ay, sí, dale, vamos. Bueno, lo... ¿Mantenemos el suspenso? No, mantengamos el suspenso y mientras bien, tanto mandate un temita musical así que esté como... Bueno, relacionado, ¿ah? ¿Eh? Dale. La Pacha bien sabe que voy a volver a lo de Ricardo Vilca otra vez. Allí la vida es como una canción que brota del corazón. Vibrantes chirleras esperan aquel cantor del paisaje que quiera tal vez dejarnos en copla para la ocasión su magia, alegría y dolor. Junto al árbol te esperaré, ya hallaremos los dos. En canciones más rimadas te entregaré mi amor. La mecha obligada a las tablas subió y mezclando llanto y sonrisas nos dio palabras del alma y todo su amor para continuar la función. Cuando el maestro comience a tocar, la concurrencia se calmará. En la última cueca te prometeré, pa'l año que viene volver. Junto al árbol te esperaré, ya hallaremos los dos. Y en canciones más rimadas te entregaré mi amor. Hallaremos los dos, y en canciones más rimadas te entregaré mi amor. La Pacha bien sabe que voy a volver para un maguaca otra vez. ¡Sí, señor! Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Y te voy a decir lo que es para mí un fuego y un vino y contigo mi amor este momento, y si agrego un mar y un transparente calcar tu sonrisa mi amor da buena suerte. Muy bien. Seguimos en Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Habíamos anunciado, tenemos invitados y la excusa es que la Feria Franca del Camino Real está por cumplir 10 años. Podemos decir que los cumplió, ya más que cumplido. Sí, tenemos que decir que los cumplió ya. este pasado 27 de septiembre, si no me corrige, Danilo Fantini. ¿Cómo estás? Bienvenido a Ciudad Campo. Hola, buenas tardes. Mucho gusto acompañarlos y acá estamos, sí, representando a los compañeros de la feria. Después de 10 años, porque el 27 nos acordábamos que fue el primer sábado y ese lo tomamos como la fecha de inicio de nuestro proceso y bueno, y con todo un trabajo previo que había existido para llegar a ese momento. Y también nos acompaña en el estudio Norma Peñalosa, que ella es una de las nuevas participantes de la organización de la Feria Franca del Camino Real. ¿Cómo estás, Norma? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y feliz de pertenecer a esta feria, que esperemos que siga creciendo. Sí, nueva y no tan nueva, ¿no? Ya hace sus 3 años ahí participando y en este caso, bueno, hay una variedad muy grande. Por lo pronto, bueno, cuéntenos, porque no es una feria cualquiera, es del productor al consumidor. Cuéntenos primero qué hacen ustedes, qué producen y bueno, cómo han llegado a la feria. A la feria confluyen distintos grupos de productores. Uno son los productores hortícolas, digamos, que producen directamente frutas y verduras para el consumo. Después estamos en el grupo de los agroindustriales, que llamamos, que somos los que transformamos alguna materia prima. Y después, por último, el grupo de los artesanos, que elaboran algún objeto o alguna artesanía, uh-huh, digamos. Y en ese sentido, desde siempre fue el lema de la feria del productor al consumidor, porque era, uh-huh, justamente crear un espacio donde que no existía previamente. Por eso esa gran inquietud se vio, digamos, después de mucho tiempo, digo. Yo desde chico había escuchado esta necesidad de que los productores de la zona pudieran vender sus productos en la zona y no tener que, uh-huh, no tener que esperar que llegaran después de haber pasado por un circuito de intermediación que venía del mercado de Córdoba y terminaba de nuevo en la verdulería del vecino del productor. Sí, sí, y sí, era el mismo productor. Exacto. Claro. Bueno, un poco eso. Contale, Norma, tu experiencia de, sí, estar, de pertenecer ya como, sí, productora. Acérquense un poquito al micrófono porque el pueblo quiere saber de qué, sí, se trata. Para saber tu experiencia de cómo llegaste a la feria y cómo has transitado este tiempo. Bueno, yo llegué como productora agroecológica. Ajá. Empecé con los cactus, con las plantas suculentas, con aromáticas y todo lo que sea plantines de ornamentales. Y bueno, empecé en la feria agroecológica y después me sumé a la feria de productores del Camino Real. Bien, bueno, ahí para mencionar un poco más, hay toda una gente que estuvo desde aquel inicio, pero que todavía sigue. La mayoría de la gente que inició sigue, Danilo. ¿Cómo fueron estos 10 años? Sí, digamos, el esqueleto, digamos así, inicial de la feria fue una reunión porque funcionaban en esos años en la zona varios grupos de cambio rural, uh-huh, que atendían a distintas problemáticas o distintos cultivos o distintas actividades, ¿no? Se veía entre esos grupos de productores que teníamos temas en común y por lo tanto después de algunas reuniones que tuvimos representantes que confluyeron en una única reunión de los grupos de cambio rural, uh-huh, que teníamos dos ejes, que era el tema del riego, o sea, el agua de riego en la zona, como una problemática común a todos, y el segundo punto, y más quisquilloso de todo, el de la comercialización. Uh-huh. Siempre desde cada grupo y de cada rubro hay una complejidad de los pequeños productores de poder acceder a una vía directa de comercialización. La propuesta esta la concretizaron los compañeros del grupo de hortícolas, es decir, los quinteros de Carollas, se llamaban en ese entonces, que habían estado trabajando ese punto y habían recorrido, habían hecho viajes para conocer otras experiencias. Me parece que hicieron un viaje a Mendoza, si no recuerdo mal, y otro a Misiones o a Corrientes, uh-huh, y con ese antecedente, en el momento en que se lograron las voluntades ahí de encuentro, surgió la propuesta concreta de hacer una feria franca y se empezó y se trabajó a nivel municipal con esa demanda, digamos, que fructificó en una ordenanza que le dio lugar a la feria. Sí, porque esta tiene la particularidad que no es simplemente una feria, sino que en su propio nombre dice la palabra franca, ¿no? No es una feria común a todas las demás, y a la vez está institucionalizada a través de una cooperativa. ¿Qué particularidad le da como para, bueno, manejarse como un supermercado a cielo abierto, claro, prácticamente? Bueno, en un principio esa reunión de productores se fue consolidando a partir, como digo, de grupos previos y de un trabajo que hizo en su momento también la Secretaría de Agricultura Familiar, que en ese momento era una subsecretaria, que aportó el subsidio inicial para la infraestructura básica de gazebos y tablones para poder feriar, digamos, al aire libre. Pero había todo un trabajo también organizativo de los grupos individualmente y de las personas que nos empezamos a involucrar en eso. Interesante, digo, esta posibilidad de cómo mixturizaron el trabajo del Estado, por otro lado, y la relación con los productores, ¿no? O sea, empezaron a trabajar de ese modo, y cosa que me parece como difícil a veces en esta realidad, en estos contextos políticos y demás, poder ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto. Eso me parece interesante en la historia de la feria. Totalmente, porque muchas veces un programa, un plan, una propuesta queda en eso nada más. Y bueno, nada más dio nacimiento sumando otras cualidades. Ese proceso se continuó y se fue afianzando y no libre de problemas y de muchas discusiones, de muchos trastornos y traspiés también, digo, en el sentido de que hubo una larga discusión, por ejemplo, para generar el reglamento interno, que fue un proceso interesante porque, bueno, había el esquema básico estaba en otros lugares, era una experiencia replicada, sobre todo en el noreste de nuestro país. Existe un movimiento muy fuerte de productores, digamos, que venden sus productos. Misiones, Formosa, pero acá, a pesar de que había muchos productores, ese capítulo no estaba desarrollado, ¿no? Claro. No existía entre nosotros esa tradición. Y bueno, y fue una experiencia a la que nos acoplamos y que en el curso de ese desarrollo, de ese desenvolvimiento de ese grupo, llegó la propuesta en algún momento de decir, bueno, adquiramos un grado de formalidad mayor y sigamos con esta organización que nos tiene convocado, porque la propuesta es válida, porque la zona lo necesita, porque cada uno de nosotros individualmente lo está pudiendo llevar adelante, y se podía avizorar, digamos, que la organización conjunta de una pequeña empresa de la economía social como es una cooperativa podía reforzar el desenvolvimiento de estos productores, ¿no? Norma, ¿cómo fue volver a la pandemia a la feria? ¿Cómo fue ese? Porque no estuvieron funcionando por un tiempo y después volvieron. ¿Cómo fue ese volver a reconectarse? Fue difícil, pero queríamos volver porque muchos de los artesanos, de los productores que están ahí, de lo único que viven es de esta feria. O sea, somos productores y a la vez nos genera trabajo. O sea que pretendíamos volver. Claro. Y si un supermercado cerrado puede estar, nosotros decíamos que a cielo abierto podíamos participar nosotros también. Nos costó mucho, pero bueno, ya estamos. Ya volvimos. Bueno, y escúchame una cosa, ¿qué tienen preparado para estos 10 años del festejo y la conmemoración de esta gran Feria Franca del Camino Real? yo ya me invité, o sea, ya les cuento que me invité. Bueno, no, es la alegría de llegar a un término tan importante. Uno a veces, en el fragor de lo cotidiano, no perspectiva la cuestión de que una iniciativa grupal, así, digamos, colectiva, que atraviese una década, desgraciadamente, a veces son excepciones, desgraciadamente. Pero nosotros estamos firmes, creemos que somos un grupo que tiene proyección, estamos siempre abiertos a que vengan nuevos compañeros, claro, que todos los productores de la zona que puedan, digamos, encajar en su posibilidades de participar de una iniciativa como esta. Me parece que es una experiencia muy enriquecedora para uno mismo, para su pequeña empresita. De alguna forma nuestras pequeñas economías son así un escalonamiento de nuestro y mejoramiento de nuestro trabajo, y ese es el ámbito quizás que es más abarcativo, que es más, digamos, sí, el que más recibe nuestras posibilidades. Por ahí, para un pequeño productor, adquirir el paso de ser un comerciante de alguna forma resulta una transición muy difícil. Sí. Y nosotros en ese sentido somos, me parece, una propuesta que mantiene esa raíz de decir, bueno, los problemas que tenemos son los de los productores, las prioridades que tenemos son las de los productores. Los revendedores, digamos, no... tienen un lugar, digamos, en cuanto que apoyan la movida de los productores, y no son, digamos, descolocados de los productos locales. A mí me parece que en ese sentido y en ese punto está el vigor que nosotros tenemos como entidad, como feria. Así es. Bueno, pero volviendo a la, sí, a la pregunta. Sí, yo estoy acá esperando, se va a ver baile. Sí. Está con los cubiertos en la mano, sí, Mati. Sí, con los dientes afilados. Vamos a hacer lo que para nosotros es una fiesta, tener música, tener qué invitados, bueno, tener todos los compañeros, digamos, esperando que ese sábado se complete la jornada. Qué y lindo. Nos encontraríamos en una... almuerzo de camaradería, digamos. Había una discusión de cuál era el plato ahí. Hubo una larga debate grupal de si íbamos para el lado del lechón o si para el lado del... Esas son las discusiones que me gusta a mí participar, sí, y donde me siento muy solidaria en referencia a las decisiones ahí, comunitarias. Todos salimos ganando ahí. Sí, obviamente. Ganó el lechón. Ganó el lechón. Obviamente. Sí, sí, sí. Normita, y una de las cosas que hacían también, porque hay un vínculo concreto con los consumidores que son parte directamente de la feria, mucha gente que repite y guarda sus días de compras para los sábados a la mañana, también va a haber sorteo. ¿Cómo fue y cuál es ese clásico, esa clásica actividad que, bueno, incluye también a los clientes? No, usted no puede participar. No, no. Yo soy un ¿cómo? Susano ahí. Están llenando cupones los clientes para participar en los sorteos que los propios productores donan para que nuestros clientes reciban su pequeño premio para agradecer de alguna forma que siempre estén apoyándonos a nosotros. Uh-huh. Qué bueno. Uh-huh. Está buena esa también. Sí, está muy buena. Sí, ahí sí, yo sí. Sí puedo participar, vos no. Sí. También algo particular que se da en la feria, por lo menos en esta feria franca, situaciones medias como de trueque, porque se llega también gente a ofrecer cosas, no sé, hasta la propia mujer de las bolsitas, después había mujeres vendiendo empanadas, sándwiches de milanesa. He visto algunas transacciones, o entre los propios feriantes hay uno que le entrega huevos a las personas de las verduras y así... Se va viendo esa camaradería y que también uno mismo es productor y consumidor. ¿Cómo la ven ustedes ahí? Y sí, nosotros nos compramos, digamos, Dani lo produce la grapa, algún día le compramos una grapa o le compramos una dama juanita de vino o bien le compramos la verdura a los productores que tenemos ahí, que tienen la acelga muy linda en buen precio y bueno, le compramos a ellos. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, deseo que tengan un hermoso festejo, y invitamos a toda la audiencia a que participen, a que se lleguen. ¿Cuáles son los horarios de la Feria Franca? Feria trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Así que bueno. Bien. ¿Los días sábados? Los días sábados. Y también están los miércoles. En el lugar de el paso a nivel de Camino a Cochinga, como lo conocemos. Ajá. En locales, que es, bueno, ahí ya se me... Me pierdo en el nombre de las calles, sí, pero sí, todos sabemos dónde queda. En la calle 28 de Julio. Sí, ahí en intersección entre lo que es Jesús María, la colonia, y la salida para la Sierra Chica. Así es. Y los miércoles funciona una versión un poquito más comprimida, son algunos puesteros que vienen al frente del SIC de Colonia Carolla, sobre la calle 43 y España, si no recuerdo. Muy bien, sí. Bueno, todos invitados entonces a llegarse, a comprar alimentos saludables, a adquirir artesanías y adquirir plantas maravillosamente cuidadas y amorosamente sostenidas por Normita. ¿Qué hay, por ejemplo, para esta época primavera, Norma? A ver, Norma, ¿qué tenemos? Las plantitas aromáticas, las sobre aromáticas. Todo. Aromáticas, la que busques. Hay plantas de distintas clases, de variedades. Tenés cactus, tenés suculentas, los jazmines que están muy en flor ahora. Las azucenas empiezan a florecer. Me encantan las azucenas. Sí, y de paso, vayan y participen en los sorteos a ver si se ganan una linda planta. Mira si me gano algo. Voy a ir, yo voy a ir. Como quien quiere las cosas, 12:45 estoy llegando. Muy ¿te bien. Parece? Bueno. Como bueno. Quien quiere la cosa, a las 13 cierran. Y me quedé ahí. Uy, chico, disculpe, se cerró y yo sigo varada. Acá. Claro. Sí. Hay que hacer así como sutil también, ¿no? Claro. No es que uno se tiene que invitar así abiertamente. Bueno, agradecidas entonces de que ustedes hayan participado en este programa. Deseamos que tengan un excelente festejo, bien merecido, compañera, compañero. Así que, bueno, bienvenidos cuando quieran. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Muy bien, sí, ahí estaremos. Bueno, Negrita, mientras despedimos a Danilo y a la Normita, que dicho sea de paso, agradecidos, sábado 2 de octubre será el festejo de esta Feria Franca Camino Real, y bueno, todos invitados. Lo lindo es que no hace falta decir entrada libre y gratuita, ¿no? La feria siempre tiene las puertas abiertas, va a haber música en vivo, comida y por supuesto lechón. Así que nos vamos con un tema musical que más o menos también le rinde homenaje al chancho. Gracias. ¡Miguel! ¡Ahí va el chancho! Miguel, ahí va el chancho, lo vamos a atrapar. Miguel, ese chancho no se nos va a escapar. La gallina lo cuchillo, yo me agarro el calzoncillo. Míralo ese cuchillo, ya se fue para el vecino. Sal de ahí, chachito, chachito, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chachito, chachito, sal de ahí de ese lugar. ¡Chacho! ¡Chacho! Miguel, ahí va el chancho, lo vamos a atrapar. Miguel, ese chancho no se nos va a escapar. La gallina lo cuchillo, yo me agarro el calzoncillo. Míralo ese cuchillo, ya se fue para el vecino. Sal de ahí, chachito, chachito, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chachito, chachito, sal de ahí, chachito. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Hey. Sí. Sí. Sabor. Hey. Sí. Habría que hacer el fuego y preparar unos odiados. Habría que ir por lechuga, los tomates y el asado. Habría que cortar el pasto, dejar todo preparado. No vale que se haga tarde, yo la vengo, estoy cansado. Te enojes, che petiza, si te vamos a ayudar. Anda abriendo la botella que tenemos que brindar. Habría, habría, habría que ir activando. Trae la poda y el mate si se va, yo voy pensando. Habría, habría, habría que ir activando. Trae la poda y el mate si se va, yo voy pensando. Es una manera bastante educada de sugerir todo y de no hacer nada. Si no hace falta que tengamos que laburar, si eco solamente habría, lo podemos arreglar. Habría, habría, habría que ir activando. Trae la papa y el mate si se va, yo voy pensando. Habría, habría, habría que ir activando. Trae la papa y el mate si se va, yo voy pensando. Muy bien, Negrita, ahí... saludamos a la gente de la Feria del Camino Real que nos estuvo acompañando e invitando a toda la comunidad. Y la verdad que si bien es una noticia más del ámbito local, donde festeja una feria franca, nos tenemos que poner muy contentos, hay que valorarlas, hay que apoyarlas. Y bueno, nos sacamos el sombrero ahí con todos los productores y productoras que las sostienen. Así que bueno, Negra, vamos a estar de cumpleaños, de festejo, pero también... El programa de hoy hablábamos de encuentros, congresos, situaciones en donde ya nos vamos encontrando en esta nueva normalidad y que también nos sacamos las ganas a aquellos que nos gusta participar, de pensar en temas que afectan a la ciudadanía y demás. Y en este caso estaremos hablando, Negrita, de lo que será el próximo congreso de agroecología en Argentina. Así es un congreso que va a ser virtual de todas maneras, pero que bueno, le dieron continuidad, ¿no? Uh-huh. En este 2021 va a ser del 13 al 15 de octubre y vamos a conversar con María Angélica Kess. Ella es ingeniera agrónoma y nos va a comentar un poco al respecto después de este tema musical. Seguramente nos vamos a contactar con ella para que nos cuente cómo viene la organización, uh-huh. Cómo va a ser, los principios, porque esta cuestión de la pandemia obviamente los hizo postergar el segundo encuentro, y este año ya lo van a poder hacer posible, ya que el primero fue en Mendoza en el año 2019 y ahora se va a hacer en el Chaco, en la región NEA. Bien, tener en cuenta, segundo congreso, es algo como que la agroecología va llegando, capaz antes tenía otro nombre, pero se ha conformado como un movimiento que apunta hacia una nueva forma de producción, de intercambio, de consumo también, y que si no se dan estos encuentros fundamentales, horizontales, participativos, bueno, no llega como a todo el mundo, ¿no? Claro, porque aparte también son espacios de difusión de lo que se viene investigando, de lo que la gente que está involucrada en la agroecología en Argentina está consolidando como teorías, como formaciones, y bueno, son espacios en donde se intercambian estos saberes adquiridos. Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, Negra, tenemos ya nota pactada para el próximo bloquecito. Ahora vamos a la música y enseguida vamos a estar compartiendo sobre este congreso de agroecología en Argentina. Perfecto. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Como en la vida mi pago, la pucha que es un halago, contarte con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. y de ventana por donde el sol no despierta. Dejamos la puerta abierta con las vistas mañaneras y un ritmo de chacarera. Bueno, y ya estamos en línea, en contacto directo con María Angélica Ques. Ella es ingeniera agrónoma, además preside la Comisión Organizadora Regional del Segundo Congreso Argentino de Agroecología de la Sociedad Argentina de Agroecología. Es miembro de el NEA, que está compuesto por las 5 provincias destinadas a esta zona de nuestra Argentina. Bienvenida, María Angélica, a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hoy se nos cortó. Bueno, puede pasar, negra, puede pasar. Situaciones que pasan. ¿Usted sabe esa frase, estira, estira como el chicle? Ah, bueno, ¿y qué más quiere que le diga? No sé. Bueno, las vías de contacto, por ejemplo, bueno, eso nunca falla. Usted sabe que siempre nos olvidamos de decir algo tan importante como cómo contactarse con Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Pueden hacerlo al teléfono al 3525-505-789, o a las redes sociales de Ciudad Campo, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, te quería contar de que este segundo congreso argentino de agroecología tiene un eslogan que me encantó: entrelazando saberes hacia el buen vivir. Y es organizado por la Sociedad Argentina de Agroecología, está destinado para este 13 y 15 de octubre del 2001. Y se constituyó la SAE en el año 2018. Para aunar estos trabajos que andaban por ahí sueltos, y algunos docentes, extensionistas, que bueno, que andaban practicando saberes y digamos acunando de alguna manera nuevas formas del buen vivir y ver vinculados al desarrollo sustentable. Y entonces organizaron el primer Congreso Argentino de Agroecología para ver cómo se encontraban en cuanto a estos conocimientos previos. Y así fue que en septiembre del 2019, en Mendoza, dieron inicio a este primer Congreso. Obviamente nos tocó de cerca la pandemia y durante el 2020 no se pudo realizar. Así que a principios de este año se pusieron de nuevo a organizar el segundo congreso, y del cual queremos contarle a nuestros queridos oyentes sobre qué se trata esta maravillosa organización que tiene como eslogan entrelazando saberes hacia el buen vivir. Déjeme que le explique, compadre, cómo es la cosa. Es cordobesa, mi tierra hermosa, y es un portal que se abre hacia Cuyo como una rosa. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro ya no interesa, porque sin confundir. Bueno, negrita, ahora sí, vamos a ver. Bueno, bienvenida, María Angélica, a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosa esta historia de que se cortó internet en esta zona y quedamos incomunicados, así que pido disculpas a quienes están del otro lado. Por favor, no hace falta. Bueno, ¿cómo viene esa organización de este segundo congreso al fin? Bueno, nosotros como grupo organizador en realidad nos habíamos organizado ya antes del 2019, porque allí se hizo el primer congreso de la Sociedad Argentina de Agroecología en Mendoza. Entonces, unos 6 meses antes de que se realizara, nosotros movilizamos los apoyos de las universidades, y cuando nos presentamos en Mendoza y nos habíamos postulado previamente, nos seleccionaron para hacer la segunda sede, lo cual era sumamente importante porque, por un lado, es muy relevante que como país tengamos una Sociedad Argentina de Agroecología en donde confluyan saberes académicos como socios, pero también dirigentes campesinos, personas a las cuales les interesa vivir bien, por decirlo de una manera breve. Entonces, Para nosotros el esfuerzo ya viene desde hace más de 2 años. Y cuando se declara la pandemia, al poco tiempo tuvimos que tomar la decisión de hacerlo virtual, cosa que no queríamos, porque en realidad entendíamos que si no están presentes las organizaciones campesinas y los movimientos sociales, y esto de encontrarnos y compartir un fogón, un abrazo, sin todo eso no existía la agroecología. Y la pandemia nos demostró que hay un montón de cosas que existen a pesar de que no tengamos presencialidad. Así que bueno, en esto estamos con nuestro segundo congreso argentino de agroecología en la virtualidad total, y muy emocionados, porque la verdad es que acá no es que la agroecología no existía antes de que existiera la palabra, en todos lados había agroecología, pero en el gran Chaco americano hay mucha historia de que los grupos sociales coexistieron con la base natural sin dañarla, ¿no? Entonces hay mucho para rescatar, mucho para mirar en conjunto, mucho para debatir, y el Congreso va a ser un buen ámbito para poner en disputa los modelos predominantes. Y también ver el crecimiento de esta nueva mirada sobre el buen vivir, ¿no? Sí, nosotros pusimos como lema del Congreso justamente eso, ¿no? Entrelazando saberes hacia el buen vivir, porque un poco, bueno, entendemos entre todos los que estamos en esto, que de hecho tenemos varias instancias de organización. Entendemos que solamente reconociendo los saberes preexistentes y los que vamos construyendo ahora, vamos a poder aspirar a pensar el buen vivir en el sentido de los pueblos que han evolucionado respetando su entorno. Nosotros como sociedad ya de alguna manera mercantilizada a partir de la divinidad de las culturas externas, pasamos a otro modelo, ¿no?, que es del extractivismo, y que hoy se expresa realmente de una manera muy brutal y que nos está costando la vida de los seres humanos, pero también la vida de los seres no humanos y de la vida del suelo y la salud de las personas. Entonces, bueno, pareciera que es un buen momento en donde podemos discutir todas estas cuestiones, incluso sin ninguna clase de temor al debate político y al debate político partidario. De hecho, también nosotros como grupo organizador interpelamos a los diputados de la provincia del Chaco en relación a la necesidad de legislar sobre este tema, y se está trabajando. Así, hicimos un taller de agroecología para los diputados con los monstruos que tenemos a nivel nacional. Uh-huh. Así que bueno, el proceso en sí de ir caminando hacia el Congreso, fueron pasando cosas bien interesantes. Muy interesante. Y lo otro es que queda ya queda como saldo del Congreso todo un grupo humano muy entrenado como evaluadores de los trabajos, tanto científicos académicos como aquellos que marcan las experiencias de todos en el territorio. Uh-huh. Y también formarnos en esto de conformar un comité científico de alto nivel, porque bueno, también es un congreso. Uh-huh. En donde se van a poner en juego todas las informaciones que están produciéndose a nivel súper académico. Y por el otro lado, y en el mismo nivel, también todo lo que está caminando la gente en los territorios con esta construcción que es holística, que es integral, que pone en debate un montón de miradas que tenemos. Así que bueno, en esos caminares andamos, ¿no? Qué lindo. Sí. Muy interesante la propuesta, y escuchándote, necesaria también, por lo menos más allá de la virtualidad, esa cuestión de estar ahí conectados. Te hablábamos antes de salir al aire, viendo una situación como particular. Hay como un auge de la agroecología, así institucionalizada con ese concepto y demás, pero también hay miles de amenazas de extractivismo, de expansión de la frontera agrícola con métodos convencionales, la posibilidad de convenios con países internacionales, digamos, con China, por ejemplo, con el tema de las granjas porcinas. Bueno, toda una cuestión que nos hace pensar vaso medio lleno o vaso medio vacío. Y entre todas las cosas que había, vos habías destacado como la participación, sobre todo, que cada vez es más la gente que se va sumando a hablar e interesarse de la agroecología. Nosotros, yo voy a hablar en plural porque esto lo hemos debatido mucho en la comisión organizadora regional, que ahí hago un paréntesis, digo, la sede votada en el Congreso de Mendoza fue la ciudad de Resistencia. Pero la verdad es que nosotros le dimos proyección regional línea, porque ya veníamos de antes con un proceso de coordinación a nivel del territorio. Nosotros tenemos una red regional NEA de agroecología que tiene más de 10 años. Entonces, también este congreso tenía que sumar al fortalecimiento de todo esto. Pero bueno, volviendo a lo que planteabas, nosotros entendemos que sí o sí esas cuestiones son, aunque no siempre son políticamente correctas, nosotros tenemos necesidad de ponerlas en debate. Y sí o sí tiene que ser a nivel regional, tiene que ser a nivel país, y creemos que la pandemia ha sido como una dolorosísima piedra de toque que nos ha permitido como sociedad repensarnos un poco, y fundamentalmente en el tema de la alimentación. La alimentación de las ciudades que están tan alejadas de la realidad del resto del país, que son grandes ciudades, las ciudades medianas que tampoco tienen mucho contacto directo con el campo, y a fortalecer, digamos, eso de que la gente tome conciencia del valor de la agricultura familiar, campesina indígena, que es la que produce casi todo lo que comemos diariamente en nuestras mesas. No digo el 100% porque el agronegocio produce el trigo, produce el girasol, que de ahí salen la mayoría de las comidas que nosotros hacemos. Pero la agricultura familiar define lo que hay en el plato de la mesa del pueblo de los argentinos, porque produce para el pueblo. Y algo que comentabas también era la participación de la gente cada vez que abren un taller, por ejemplo. Sí, estamos como una de las actividades, como previos al Congreso se hicieron cursos de formación docente. Y bueno, se inscribieron 900 docentes rurales de la provincia del Chaco, que están teniendo grandes problema para sostener la participación en la virtualidad, porque la conectividad en la ruralidad no es lo mismo que la conectividad en lo que sería la parte urbana, donde nosotros nos manejamos más habitualmente. Pero bueno, esto marca un enorme interés por el tema. Les cuento una cosa, miren, que no me preguntaron, pero yo igual le voy a contar. Cuente. El día 11 y 12 va a haber un congreso, un curso previo al congreso, que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, manejo y rehabilitación de los agroecosistemas, pero hablando de especies nativas, porque tampoco estamos hablando de los nuevos cultivos forestales, que también se nos ofrecen como una alternativa, y en realidad no estamos en el precongreso, en ese curso, que es bien interesante que le peguen una miradita a la página del congreso, que está anclado en la Universidad del Chaco Austral. Esto va a pasar antes. Después tendremos el miércoles 13, el jueves 14, el viernes 15, el Día de la Mujer Rural. Ahí va a haber una mesa muy particular. Y el día sábado 16 vamos a tener lo que nosotros llamamos visitas virtuales. Me río porque uno dice visita y ya se imagina subido arriba de un, qué sé yo, una bicicleta, aunque sea, para irse a algún lado, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros vamos a hacer visitas virtuales a experiencias concretas de agroecología, tanto en Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, y algo del norte de Santa Fe, que lo consideramos propiedad nuestra, de NEA, a la parte norte, por lo menos, de Santa Fe. Entonces, este congreso está como generando en nuestra zona toda una movilización intelectual, las organizaciones campesinas, las que pueden, porque tienen conectividad, se van sumando, y las que no, van grabando un video y lo van mandando. Así que inauguramos el congreso el día miércoles 13 a las 9 de la mañana. Va a empezar todo con un acto cultural, que bueno, eso por supuesto, la cultura entendida como el hacer cotidiano a las personas, no solamente como la obra de arte o el entretenimiento artístico, ¿no? De hecho, el Centro Cultural Alternativo de la Provincia del Chaco, que es un instituto de cultura oficial, forma parte del comité organizador, bien adentro del congreso. Así que bueno, ahí estamos. Y por otro lado, tuvimos, digamos, la buena idea que fue aceptada por las universidades, las 6 universidades nacionales del NEA, juntamente con los dirigentes campesinos y organismos nacionales, conforman lo que es el Comité del Diálogo por Saber, que es el que ha ido marcando un poco el rumbo de todo lo que íbamos haciendo nosotros como comisión organizadora regional. Y las 6 universidades también nos están dando la posibilidad de tener fuertes plataformas digitales de contacto con los territorios. Así que esperamos que eso también va a facilitar que quienes no están en las cercanías puedan ir accediendo. Sí, otra cosa que me pareció sumamente interesante, más allá de la participación de las universidades y demás, los productores, la participación de los productores que van a, los referentes productores y de pueblos originarios que van a estar allí también. Por ejemplo, Remo Bénica, que también pasó por el programa. Eso me parece sumamente interesante, esta propuesta. Y están todavía a tiempo de inscribirse para participar del congreso. Sí, todavía hay tiempo para inscribirse y va a haber tiempo todo el congreso, porque la mayoría de las actividades van a ser abiertas al público a través del canal de YouTube del congreso. O sea, hay parte del congreso que van a ser cerradas, si se quiere, para quienes se han inscrito, porque son como muy específicas. Son las sesiones orales, las presentaciones de trabajo, esa parte, pero todo lo demás van a ir, va a ser abierto a todo público. De hecho, la primera conferencia, que va a ser el miércoles 13 de la mañana, plantea el título de la conferencia de la agroecología como nuevo paradigma, en respuesta a la crisis civilizatoria y a un modelo agotado. Yo creo que esa primer conferencia ya planta bandera, sí, respecto a lo que estamos pensando como integrantes de la Sociedad Argentina de Agroecología y como integrantes de los organizadores locales. Totalmente, planta una bandera necesaria también, ¿no? Una de las preguntas que yo me hacía era ver si los diferentes candidatos a diputados tenían en sus plataformas políticas públicas destinadas a la agroecología. Hicimos así como una vista todavía como medio por encima y no encontramos mucha política pública. Por eso también es necesario esta reunión, este encuentro, este aunar saberes y compartir en lo que cada región viene trabajando, y tan necesarios los congresos para poder crecer de manera sistemática en cuanto a las investigaciones y al material de qué estamos formando hacia adelante. Sí, totalmente, porque así como las estructuras mismas del Estado, municipal, provincial, nacional, son tremendos campos de disputa, de sentido, de toma de decisión, de qué respaldamos, qué no respaldamos, las universidades también son un campo de disputa. Y de hecho, los congresos contribuyen a fortalecer toda esa mirada más holística que el nuevo paradigma de la agroecología, que yo insisto mucho que la palabra existe hace pocos años, pero que la conceptualización existe desde siempre en muchísimos pueblos, que bueno, se han desarrollado en una coevolución con su con sus ecosistemas de base que serían interesantes de volver a mirar. Y yo creo también, ahora sí hablo como persona, yo, no como el colectivo organizador, que las universidades tienen una enorme deuda con la sociedad en esto, ¿no? Porque cuesta mucho meter nuevas miradas dentro de las universidades. Entonces el hecho de que 6 universidades estén sentándose a conversar entre ellas sobre la cuestión agroecológica no es un logro menor de todo este colectivo organizador. Para nada. O sea, coincido absolutamente con vos. Creo que es necesario y sumamente, digamos, simplemente necesario para poder crecer y encontrarse. Así que bueno, deseamos desde acá, desde Colonia Carolla, desde Ciudad Campo, éxitos en ese congreso y ya seguramente nos vamos a estar convocando para que nos cuentes cuáles fueron los resultados de estos encuentros, tanto del precongreso que me encanta que se pueda hablar sobre la vegetación nativa, sobre su cuidado, su preservación en los bosques nativos, que tan necesarios son para consolidar más allá de lo que significa el bosque en sí, ¿no? Así que bueno, agradecida de tu participación en este programa. No, muchas gracias a ustedes, porque la verdad es que es una enorme responsabilidad la que asumimos y también es una responsabilidad de nuestra parte contribuir para que ustedes, los medios de comunicación, cumplan con el proceso este que tanto pedimos, que la comunicación sea un derecho, así que es un derecho en realidad, así que ustedes también agroecológicamente están contribuyendo a plantear miradas diversas a quienes los acompañan a través de la audiencia. Así que yo les agradezco mucho, les dejo un saludo enorme. Muchísimas gracias, María Angélica Ques. Pasó por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Ni los vientos, ni los mares, ni la risa de los otros. No te pierdas en los bares. Ese día me di cuenta que la cosa no es tan fácil. Que la cosa no es tan fácil, Negrita, pero hay gente que le pone el pecho y se organiza, sobre todo, y que no le tienen miedo al debate, ¿no? A las diferencias. Marcaba ahí muy importante, María Angélica, la participación de las universidades, que muchas veces son parte del problema al momento de formar a ingenieros, ingenieras, que, bueno, que llevan otra receta que capaz no tiene que ver con la parte de la agroecología, de lo que cómo se hacía antes en armonía con el ambiente, sino que tiene que ver con el negocio, las multinacionales, la producción de semillas transgénicas, bueno, otra cosa, y por eso creo que también destacaba María Angélica la posibilidad de que las universidades también formen parte de este congreso de agroecología. ¿Sabes qué es lo que más me pareció interesante de este congreso? Es esta posibilidad de poder aunar las culturas y los saberes populares en pos de los saberes ya que vienen de academia, ¿no? Y el respeto que se emana de estos pueblos tradicionales que mantienen su agricultura tradicional, de saberes ancestrales, eso me parece. Digamos, ella utilizó en un momento también como que una sensación holística, digamos, como una manera holística de mostrar las cosas. Y creo que volver al territorio, al reconocimiento de las plantas autóctonas, al reconocimiento de modelos que nuestros ancestros los venían trabajando, es una manera también de detenernos y ver desde dónde va el futuro progreso de una sociedad, de una comunidad, de un pueblo. Así que bueno, me parece, de una familia incluso, ¿no? Totalmente. Me pareció muy interesante. Sí, así que para agendar, ahí entre el 13 y el 15 de octubre, de este mismo año. Hasta incluso el 16, que nos comentó que van a hacer las visitas guiadas a los establecimientos. Ah, eso es lindo, ¿no? Sí, ahí me quedé ahí con ganas de pasar de la virtualidad a la presencialidad. La Sociedad Argentina de Agroecología es la que organiza este congreso. Y bueno, es totalmente abierto al público. Uno se va a poder conectar también por el canal de YouTube y también de seguir en contacto con la Sociedad Argentina de Agroecología, porque funciona y activa acciones en la parte educativa y demás durante todo el año. Así que Agroecología, SAAE 2021, ahí lo pueden buscar, que hace referencia a la sigla de Sociedad Argentina de Agroecología. Así que bueno, Negra. A inscribirse, nosotros hacemos un altito, nos vamos a escuchar un tema, Guainito de Viajero, y enseguida volvemos con esta segunda parte de Ciudad Campo. Ciudad Campo, historia, saberes y sabores. Si hay ser largo el camino, le de poner mucho empeño. Y amarradito de un tiento, llevo un atado de sueños. La guitarra es quien me lleva, como un burrito carguero. Va cargada de coplitas, empapadas de recuerdos. A veces parece cerca, otras se me va tan lejos. Voy desandando el camino para llegar donde quiero. Con un ponchito de cielo, junto a un sombrero de nubes, en las alforjas yo llevo. Para emprender este viaje, corté un pedazo de viento, lo llevo como equipaje, pa' que me empuje su aliento. A veces parece cerca, otras se me va tan lejos. Quizás andar el camino sea llegar donde quiero. Siembro semillitas de amistades que pronto iré recogiendo. De este viaje que es la vida, de andar yo voy aprendiendo que está todo ante mis manos para llegar donde quiero. A veces parece cerca, otras se me va tan lejos. Hoy sé que andar el camino.